Cada miércoles hay un lugar para el que tiene demasiado espacio que cubrir. Solos y Solas, con Raúl y Mavi. Miércoles de 21 a 23 horas. Solos y Solas. En Oriente 92.3.